cuando nos aproximamos a las 2 de la tarde. Querido presidente y amigo doctor Álvaro Uribe Vélez, bienvenido a esta que también es su patria, querido compañero presidente. Señor presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, economista Alberto Acosta. Señor vicepresidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés. Distinguidos familiares del señor general Eloy Alfaro Delgado. Señores vicepresidentes y miembros de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, autoridades ecuatorianas, queridos cancilleres, querido ministro de Defensa del Brasil, representante de gobiernos amigos, gobiernos hermanos, patrias, hermanas, queridos embajadores, autoridades civiles, militares, policiales presentes, pero sobre todo ustedes, los dueños de esto, los dueños de la memoria del Faro, los dueños de Ciudad del Faro, los dueños de la patria entera, querido pueblo ecuatoriano. José Peralta, en su obra Eloy Alfaro y sus victimarios, acuñó frases lapidarias para quienes urdieron la página más nefasta de la historia republicana, el asesinato del general Eloy Alfaro. Peralta responsabiliza con nombres y apellidos a quienes actuaron motivados por la ingratitud y la inmoralidad política, las tendencias anarquistas más acentuadas y el maquiavelismo más execrable, la traición y la perfidia. Cita textual de Peralta. Esa página oscura e inquisitorial ha sido juzgada por la historia. La reverencia del pueblo ecuatoriano al viejo luchador es quizá la mayor expresión del repudio ante ese hecho execrable. El amor de los manabitas a la mayor figura de nuestra historia republicana demuestra la trascendencia del pensamiento y la obra del líder de la transformación de 1895 y la consecuencia de esta, la revolución ciudadana, al seguir los pasos y las huellas de soberanía, independencia y patriotismo de Alfaro. Son prueba fehaciente de la perennidad y vigencia de su ideario. Por eso este día en que sus restos regresan a la tierra en que nació, tiene relevancia histórica. No es expresión de necrolatría, es el más vivo tributo a la memoria del revolucionario, a la obra fecunda del estadista, el homenaje al ser humano generoso, transparente y honesto, que jamás repelió las montañas de odio que se acumularon contra él. Este acto representa el reconocimiento al más grande de todos los ecuatorianos, cuyos restos descansarán en la ciudad que lleva su nombre y que se convierte así en memorial de la vida, obra y heredad del general. No debemos olvidar en esta hora de esperanza lo sucedido aquel 28 de enero de 1912. Poderes colusorios e invisibles, expresados por títeres y portavoces de grandes intereses, se aliaron para disfrazar, con la máscara de levantamiento popular espontáneo, una masacre premeditada y tramada por el poder de la oligarquía. La muerte de Alfaro y de sus tenientes no fue fruto del fanatismo sectario, como cierta historia oficial ha pretendido. El asesinato fue consecuencia de una confabulación en la que, como probó el fiscal Pío Jaramillo Alvarado en 1919, participaron diversos sectores, desde fracciones retardatarias del Partido Liberal hasta las huestes conservadoras, pasando por representantes de embajadas, cúpulas religiosas, infame soldadesca, lumpen y arrabaleros desquiciados, todos elementos colusorios de un maridaje inmundo. Tras la aparente sedición que devino magnicidio, estaban intereses económicos como los de la bancocracia naciente y cierta prensa que, como dijo el propio Alfaro hace exactamente un siglo, la prensa sediciosa, satisfecha de su obra nefanda, porque obra de ella es esta situación anormal de la República, redobló sus ataques contra la administración que la toleró hasta el absurdo. Esas páginas oscuras son, desgraciadamente, irreversibles, pero debemos aprender de ellas. Y ahora, con un gobierno democrático y revolucionario, llegó la hora de ajustar cuentas con la historia. Y el heroico soñador, como lo calificó Vargas Vila, descansa en su tierra, con la venia de sus compatriotas, con el fulgor de este tiempo rebelde, con la certeza de que su herencia será asumida con hidalguía y nobleza por su pueblo. La obra de Alfaro, truncada por manos asesinas, debe continuar y profundizarse. Continuar su obra significa defender la autodeterminación de los pueblos y propugnar la unidad e integración de los pueblos de nuestra América. Es actuar con la mayor honestidad en el manejo de los fondos públicos. Es gobernar para todos, con especial énfasis en los derechos de los sectores más vulnerables. Agradecemos a los familiares del general Alfaro que dieron su venia para el traslado de los restos hasta su ciudad natal. La maledicencia ha querido enfrentar esta decisión con el pueblo guayaquileño. Cuando somos Guayaquil, nos inspira y amamos su historia libertaria y seguimos con devoción las huellas de sus más grandes ciudadanos y ciudadanas. La senda de Rocafuerte y Olmedo, del grupo de Guayaquil, los cinco como un puño, del padre Gómez Izquierdo, querido amigo personal, y especialmente de los héroes anónimos de todos los días, de los pobres y humildes, estará siempre en nuestra memoria y en nuestra acción cotidiana. Y estamos seguros que todos ellos, los que de algún lugar del infinito nos observan, y la mayoría sin voz de mi Guayaquil querido, comparten con alegría este homenaje de enorme simbología, porque la heredad de Alfaro, su voluntad de patria y soberanía, estará siempre en Guayaquil, como estará en Montecristi y en todos los rincones de la nación que él, con su espada y su grandeza, ayudó a construir y consolidar. Vamos a seguir sus huellas, comandante Montonero. En esta hora de revolución y esperanza, le decimos lo que le escribió Remigio Roberi Cordero. Tranquilo, tranquilo, mi general. Por más que el odio de algunos agite su negro mar, por más que torvas pasiones revuelten huracán, quieran golpearte en la frente, tranquilo, mi general. Estamos aquí, en su pueblo, mi general. Y ante su osamenta juramos defender la patria. Nunca más, mi general, esta tierra será víctima de opresores. Nunca más será hacienda de los poderosos. Nunca más será humillada ni pisoteada. Esta es la patria altiva, libre y soberana que juramos defender con la vida. Tranquilo, mi general. Hasta la victoria siempre, compatriotas.